cantaban juntos María y Dolores, para olvidarse de José Juanillo. Sonrisas falsas adornan su rostro, pero sus almas moran sus pesares. María amaba a José con toda su alma, yo le, porque la llamaba así, mi flor de papel. Juanillo en cambio no ve lo que sufre y llora por él. La bella Dolores muere, muere por su amor. María ríe feliz porque José ya volvió. Dolores ruega a la Macarena que traiga pronto sí a su Juanillo infiel, pues ella llora su perdido amor de ayer. Flor de papel y José festejan sus bodas hoy, la algarabía que reina en todo el pueblo. La parejita brindó con manzanilla y guindao. Viva los novios, olé, y que sea muy feliz. ¡Olé! Amor de ayer, flor de papel y José, festejan sus bodas hoy, la algarabía que reina en todo.